Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¡72 años! Cumplió ayer. 72 pirulos León Gieco acaba de cumplir hace muy poquito. Y bueno, yo soy más antigua que vos. Bueno, pero entonces, digo, un símbolo de la lucha también, ¿no? Vale, un símbolo de la lucha, un símbolo del rock, un símbolo de nuestro folclore argentino y de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Un sensible absoluto. Te cuento, yo la primera vez que empecé a escuchar música de veras, en serio, fue, me acuerdo claramente cuando escuché a León Gieco en Radio Nacional, dos símbolos que para mí fueron épicos de decir, a mí me gusta ese tipo de música, quiero escuchar eso toda mi vida. Y así fue, León Gieco habilitó, y te cuento otra anécdota, así chiquitita nomás. En casa tengo una guitarra que tocó León Gieco también. Mira. Sí, sí. Es un ¿no le habrás robado la guitarra a León Gieco? cuidado. No vaya a aclarar que oscurecen. Un regalo que tienen mis hijis de un tío del papá, que tocaba con León Gieco cuando eran jóvenes, y cuando León se fue a Buenos Aires a hacer sus primeras armas, se llevó esa guitarra prestada de este tío, de este generoso tío que le regaló parte de su historia le creemos. Mis hijos. Está bien, así que nada, feliz de así que León, si perdió una guitarra y todavía no la encuentra, sabe que está en la casa de la negra Mati. Pero bueno, sí, merecido pequeñísimo y humilde homenaje a León Gieco. Y en este caso, Negrita, bueno, ya tuvimos dos entrevistas, estuvimos hablando con Antonio Córdoba, productor hortícola de acá de la provincia de Córdoba, recién con Manteca Martínez de la cooperativa Textiles Pigüé, una empresa recuperada que pese a los embates de los diferentes tiempos, bueno, cree ahí que la forma de organización, el cooperativismo, humaniza mucho más cualquier panorama. Uh-huh. Y en este caso, bueno, están atentos y atentas todos los trabajadores y trabajadoras para lo que se viene, Negra. Así es. Y siguen creando herramientas, ¿no? Ahora van por las casas, la construcción de los hogares de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. Sí. Él decía, es como una empresa, ¿no? Pero sería como una muy buena empresa, como deberían ser todas las empresas en el sentido de pensar en los trabajadores y trabajadoras y también pensar en lo que tiene que ver el crecimiento en el sentido de todas las necesidades que hacen a la vida de una familia, como puede ser en este caso, desde lo más pequeño, que es contar con un espacio para el cuidado de las infancias, por ejemplo, hasta pensar en cómo se soluciona la problemática habitacional. Sí, la alimentación en el lugar, viste, todo es un combo maravilloso y bien pensado para las trabajadoras y los trabajadores de esa cooperativa enorme de crecimiento y recuperación desde el año 2004. ¿Te parece que vamos a un bloque musical y en breve ya vamos a volver con la voz de Marcelo, el gaucho querido Jaquet, y después con nuestro momento musical a cargo de dos? Uh-huh. Seguimos disfrutando de música y nos vamos preparando para una entrevista más y para la música en vivo

Muy bien, y entramos en la parte final de este Ciudad Campo. Estamos ya repasando varias voces, varias experiencias en materia productiva del cooperativismo. Y en este caso queremos traer la voz y la experiencia de Marcelo Gaucho Jaquet. Él es director de sistemas productivos locales de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Él es Marcelo Jaquet y también es integrante de la Cooperativa de Trabajo Frigorífico La Foresta, otra empresa recuperada negra y gestionada por sus trabajadores. Bienvenido, Gaucho querido, a Ciudad Campo. Hola, ¿cómo están, Matilde? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, buenas tardes. Acá, digamos, reunidos, rearmándonos, creo, como en todos lados, frente a lo que ya se va haciendo y la continuidad de lo que se estuvo haciendo, ¿no? Sí, digamos, creo que hay que rearmarse y estar con la moral alta, ¿eh? No hay que bajonearse y estar dispuesto a afrontar lo que hay que afrontar, poniéndole el pecho, el cuerpo, como siempre, y estando siempre a favor de los intereses de la mayoría, aunque el resultado electoral no demuestra eso. Pero fue una derrota electoral en las urnas que en realidad nos duele en el alma todo, y nos duele porque somos conscientes de lo que se viene. Pero creo que hay que estar con la moral alta y estar dispuesto a dar pelea en todos los rincones de nuestra Argentina y de todos los lugares, ¿no? Desde el campo, desde la ciudad, desde las diferentes cadenas productivas, desde la defensa de la educación pública, la salud pública. Uh-huh. El hecho de que hayan ganado electoralmente no implica que pueden avasallar y llevarse por delante todos los derechos que nuestro pueblo tiene. Así es. Además de eso, también podemos hablar desde las políticas públicas que se fueron implementando en este último tiempo para los medianos y pequeños productores, que, mira, recién hablábamos, y yo estoy segura que lo conoces, Antonio Córdoba, del cordón verde de la provincia de Córdoba, más precisamente la ciudad de Córdoba, y nos decía que la presencia del Estado Nacional frente a proyectos, a capacitarlos, a darles herramientas, fue tan necesaria en este último tiempo y que se notaba la ausencia de un gobierno provincial. Sí, nosotros evaluamos en términos generales que la presencia del Estado en el sector del agro estuvo presente, teniendo en cuenta a lo que hace a la agricultura familiar, a los pequeños y medianos productores, que hubieron provincias que también estuvieron presentes del Estado. Nosotros hemos coordinado política pública de la Secretaría de Agricultura con un montón de provincias. Por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero hemos llevado adelante dos encuentros de cooperativas agroalimentarias, hemos participado en políticas públicas conjuntamente con La Rioja y hemos tenido presencia en casi todas las provincias, en muchas de ellas combinados con los gobiernos provinciales y en otras directamente con los actores concretos, digamos, del sector agrario. Me parece que todo eso que se hizo, vamos a notar fuertemente y rápidamente que no va a estar más, ¿no? Digamos, tenemos el 10 de diciembre va a asumir un gobierno en el cual va a ir a contramano de todas las cosas que se hicieron, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron a media, las cosas que no se hicieron o que se hicieron mal, digamos. Todo el Estado también tiene sus complicaciones, hay diferentes funcionarios, hay diferentes líneas. Pero nos parece que esa presencia del Estado que estuvo se va a retirar, y me parece que parte de la pelea tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos de defender los derechos conseguidos, tiene que ver también con poder seguir empujando, digamos, líneas determinadas que hace a la posibilidad de que los sectores de la producción agroalimentaria, los pequeños y los medianos y la agricultura familiar, podamos tener fuerza para poder construir un bloque económico de ese sector y estar con los estados locales y los estados provinciales que nos pueden escuchar y empujar hacia adelante todo tipo de política y organizarnos para lo que viene. Uh-huh. Y frente al rol que integrás ante la, ante, digamos, primero que nada, ante la recuperación de un frigorífico como es La Foresta allá en la provincia de Buenos Aires, y todo lo que implica el reconstruir una empresa en quiebra y convertirla en una cooperativa de trabajo, y ser gestionada por sus trabajadores, ¿cómo avizoran estos nuevos horizontes? Mira, creo de que en realidad hay un montón de experiencias de recuperación de plantas, sean frigoríficas o no, en todo nuestro territorio, digamos, y cada experiencia tiene que ver con un modo, ¿no? Pero que de alguna manera nos llevó a poder defender la fuente de trabajo y ponernos a producir, algunos con mayor capacidad, otros con menos capacidades, otro tiene que ver también con la cadena donde uno está, ¿no? La cuestión de la carne de vacuna y el tema de los frigoríficos, en este caso el valor agregado, tiene sus complicaciones porque la cadena en sí misma tiene sus complicaciones. Hemos tenido aumento en la carne, digamos que es parte del enojo de nuestro pueblo, ¿no? El aumento constante de los alimentos, el tema de la inflación es un enojo de nuestro pueblo y un enojo con todo derecho y de todos los sectores, digamos. Entonces, eso tiene su complicación. Creemos que todo lo que se pudo organizar en todo este tiempo, sean cooperativas recuperadas, fábricas recuperadas, las nuevas cooperativas agroalimentarias, todo lo que se fue organizando, me parece que es momento de poder empezar a juntarse, de discutir, de analizar, de poder ir creciendo, de poder bancarnos lo que se viene y de poder resistir. Es verdad que hay que pegar un salto y una discusión política porque los votos de Milei, sin ningún lugar a duda, existió en muchas fábricas recuperadas. Como existió en el Estado, como existió en diferentes lugares de laburo, han votado a Milei. Y a mí me parece que nosotros tenemos que acercarnos a esos compañeros, a esos hombres de nuestro pueblo, mujeres de nuestro pueblo que votaron equivocadamente, porque tenemos que hacerle tomar conciencia rápidamente que vienen por sus derechos, que vienen por todos nosotros. Me parece que la tarea central tiene que ver con eso, ¿no? De poder mantener la producción, digamos, de ver cómo poder organizar mucho mejor a los compañeros y a las compañeras de cada lugar, pero de dar una discusión política en este sentido. Hubieron votos que tienen que ver con el enojo económico, pero otros votos que no tienen que ver con el enojo económico y tienen que ver con otras cosas. Entonces me parece que ahí hay que empezar a poder discutir y ajustar y articularse fuertemente por abajo con todas aquellas compañeras y compañeros, digamos, que tenemos esta preocupación, que nos dolió, digamos, fuertemente la derrota electoral, pero que tenemos que tener la moral alta para poder organizar y para poder dar pelea, porque creo que lo que se viene es absolutamente grosso, grotesco, digamos, en contra de los intereses de nuestro pueblo. Y me parece que también a los intereses de nuestro pueblo hay que ponerle cuestiones concretas, ¿no? Es decir, hay que luchar por más salario, hay que luchar por mejor trabajo, por una mejor producción, para que nuestra producción se pueda comercializar bien, y tenemos que luchar en función de la reivindicación de los sectores que cada uno de nosotros está. Tenemos que empujar desde la radio comunitaria la pelea, digamos, por una comunicación realmente popular y por una comunicación, digamos, que pueda ser reconocida, y me parece que desde cada lugar hay que emprender una lucha representando, digamos, esencialmente a los sectores, digamos, que van a empezar a ser golpeados, para poder contrarrestar y contragolpear la ofensiva liberal que se va a venir. Marcelo, a modo de ejemplo, ahí has comentado todo lo que se ha articulado entre el Estado Nacional y Estados Municipales o Provinciales a través de la agricultura, ganadería, pesca, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de la Nación. ¿Algunos ejemplos para materializar, digamos, esas ayudas económicas y otro tipo de acompañamiento para el común de la gente, capaz que no está en el mundillo de las cooperativas, de los pequeños y medianos productores? Sé que estuvieron hace muy poquito en Santa Fe, por ejemplo, dando algunas ayudas para diferentes pymes y cooperativas que tiene que ver con lo alimentario, sobre todo. Sí, estuvimos, mira, firmando convenios con la Mutual de los Trabajadores de AFA, con la cooperativa NEI, que hay también de cerca de Rosario, con una Mutual de los Trabajadores del Correo, que tienen que ver con la cuestión de producción, de valor agregado y también de la comercialización. Pero así recorrimos fortaleciendo muchas veces producciones primarias. Estuvimos también fortaleciendo frigoríficos de estado locales, como en Chicuana, Salta, o en Corrientes, en San Roque y La Esquina. Digamos, fortalecimos fuertemente a lugares que tienen que ver con la producción de los estados locales, con productores que tienen que ver con la producción local, el valor agregado, y recorrimos el país fortaleciendo eso. Los últimos proyectos que estuvimos desarrollando y que estuvimos acompañando y formulando, y para que tenga, digamos, un buen contenido y pueda tener una buena viabilidad, digamos, terminamos de firmar muchos de esos convenios en el último tiempo. Digamos, naturalmente, digamos, esos convenios están firmados, van a tener orden de pago, pero ya va a quedar en manos del próximo gobierno de ejecutar parte de todo el trabajo que vinimos haciendo. Y ahí me parece que los sectores deben salir a exigir, digamos, todo el laburo este que se hizo para poder que tengan el financiamiento. Me parece que esa es una situación que nos está marcando ahora, ¿no? Teníamos muchas carteras de proyectos de mujeres, de un programa de mujeres, un programa de agroturismo, un programa de producción de bioinsumo, que muchos de esos proyectos ya se avanzaron, se financiaron, y a otros que estaban en esa etapa. Este corte, digamos, naturalmente no sabemos qué lo que va a pasar con el pago de algunos de estos financiamientos y de estos proyectos. Claro, claro. Una verdadera lástima, digamos, si no se concretan, porque deberían ser continuidad del Estado, ¿no? No se trata simplemente de un cambio de gobierno, sino de continuidad del trabajo del Estado, por lo menos que se estaba haciendo hasta este momento. Una última... El discurso del que va a asumir como presidente no es eso, digamos, ¿no? Claro. Están convencidos que tiene que usar la motosierra, y esa motosierra va a ser contra el Estado y contra los derechos, y ahí va a tener un pueblo que va a resistir y no se va a dejar llevar por adelante. Así es, vamos a ir en contra de ese sistema. Sí, justamente ahí para terminar, ¿cómo están organizados desde el sector, digamos, de trabajadores y trabajadoras, de federaciones, de cooperativas? Entiendo que existía el Frente Agrario, seguramente ahí... si bien el contacto está en forma permanente, seguramente dará lugar también para juntarse y analizar la situación. Sí, yo en términos generales creo que nuestro pueblo ha crecido en organización, ¿no? Hay mucho pueblo organizado. Digamos, ese pueblo organizado tiene que encontrar los canales necesarios para poder estar en la calle, para poder resistir y para poder contragolpear. Nos parece clave en este sentido el movimiento obrero, ¿no? Digamos, porque el tema de la apertura de la importación, el tema, digamos, de un montón de cosas que hace al desarrollo de la producción, va a atentar fuertemente, digamos, con muchos trabajadores, digamos, el gremio de Esmata, todos los gremios que tienen que ver con las empresas del Estado. Bueno, hoy, digamos, la comunicación, digamos, las empresas públicas del Estado ya están teniendo su asamblea, hoy tuvo una asamblea Radio Nacional, mañana va a tener una asamblea Telam, después pasado mañana va a tener una asamblea Canal 7, van a venir por las empresas del Estado, por esta, por el correo, por YPF. Me parece que ahí son los primeros núcleos de resistencia que todos nosotros tenemos que ir a abrazar, que todos nosotros tenemos que salir a comunicar, que todos nosotros tenemos que salir a discutir, digamos, de la cuestión de que no puede pasar un proceso de privatización en esta circunstancia, que nosotros tenemos que defender eso, y que ahí para cómo un mundo que va a contramano de lo que se terminó votando por mayoría, ¿no? Es decir, mientras muchos países están sacando su embajada de Israel, este loco quiere poner una embajada en Israel. Entonces, parece que hay que empezar a discutir la política de cara a cara con todos los sectores. Digamos, y aquel dirigente político que no quiere discutir, lo que hay que hacer es pasarlo por encima y ponernos a discutir nosotros lo que hay que discutir en la Argentina. Está clarísimo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias ahí por este testimonio, y a seguir ahí luchando, que justamente es un poco este programa inspirador para lo que viene, pero como decís, organizados y unidos, preparados, para reclamar los derechos conquistados. Marcelo Gaucho Jaquet, muchísimas gracias. Un abrazo a ambos, a la audiencia, y con la moral bien alta para pelear. Vale, así es. Gracias, Marcelo. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Viento, una cometa, para el lienzo, un pincel, para

Bueno, hermoso y ñoño tema para ir terminando, ¿no? Te veo así bien. Medio melosón, pero... Sí, hoy estás así como medio el clima. Y viste los días de lluvia. Sí, a veces... andas ahí como medio cariñosón, ching. Es raro en vos eso. No, no, yo soy... Son más arisco. Che, escuchá, ¿y qué viene ahora? Ah, ¿para qué? ¿Qué Mira, hacemos? Yo estoy esperando a dos. ¿Vos estás esperando a dos? Sí, estoy esperando a las dos. Ah, las dos, claro. Al dúo dos. Uh-huh. ¿De quién estamos hablando? ¿De Mil Caminos y de quién más? A ver, contame, estimado. De la Romy. Ya están llegando. En cualquier momento se vienen, se llegan. Están por acá. Viene medio complicado el tránsito. Aquí estamos llegando al final, pero como decíamos, no nos podemos ir sin musiquita en vivo. Sí, hay que cambiar. Un poco, hay que altas músicas aquí en nuestra zona, no es la excepción en el caso de Romy González y la Mili Caminos. Y bueno, nosotros creo que hemos cumplido con un popurrí de voces, de proyectos consolidados, de dirigentes de las organizaciones sociales, cooperativas, de las empresas recuperadas, que la verdad que hablan de manera experimentada, ¿no? Habiendo vivido diferentes décadas, diferentes gobiernos y preparándose para lo que viene. Y bueno, ninguna sorpresa, ¿no? Es como que, así lo decía el gaucho Jacket, por ejemplo, dijo que venía con motosierra y va a venir con motosierra. Sí, así esto que ya no va a estar, dijo. Hay que prepararse, ¿y claro? ¿Qué estamos hablando? De que, por ejemplo, de lo que ya no va a estar... Por ejemplo, es un programa con Proviar, que yo le digo así siempre que tengo ese problemita para mencionarlo, ya no va a estar. Y estamos hablando de un caudal importante de dinero destinado al apoyo de pequeños productores, ideas creativas de pequeños productores dedicadas a los bioinsumos. Como tampoco ya no van a estar aquellos referentes que estaban en el campo enseñando técnicas especiales y brindándoles todo el apoyo, bajando proyectos nacionales. De eso estamos hablando, de lo territorial. Hay que tener en cuenta, Negra, justamente uno de los primeros recortes en el gobierno del macrismo fue ante el INTA, ante la Secretaría de Agricultura Familiar, de un montón de técnicos y técnicas que están justamente ahí acompañando en el territorio, en el campo, en los lugares más recónditos de la Argentina. Hemos hablado con muchas negras, muchos técnicos y técnicas de ese trabajo que es medio invisible, pero que los propios productores y productoras lo supervaloran porque lo han vivido en primera persona y saben lo importante que es contar con un estado presente ante la adversidad, ¿no? Así es. Y además también quería resaltar en las voces que hemos escuchado, más allá de las experiencias, la reconstrucción y por sobre todo encontrarnos en esta situación de tristeza, ¿no? Frente a lo que se vivió en este domingo electoral, sin desconocer lo que las urnas marcaron. Uh-huh. Y que cómo empezar a reconstruir este hablar con las trabajadoras y los trabajadores de las empresas recuperadas, que son partes, y empezar a ver qué es lo que se viene, qué es lo que queremos para esta Argentina. Sí. No quedarnos con que ya fue. Todo está perdido, que ya fue, ni nada por el estilo, sino que hay que honrar los derechos consagrados, conquistados, que no es más negra que una vida digna. Y más igualitaria para todos. Y como dijo el gaucho, con la moral bien alta. Eso mismo. Bueno, Negra, el departamento de acomodadores de instrumentos, cables y demás de Ciudad Campo, ponemos un temita musical. ¿Qué me vaya a poner? No, creo que vamos a coincidir otra vez. Fernando Cabrera, un hermoso. Gracias. ¿No? ¿Sí? Ese tema está dedicado a todas mis amigas de las memeras memeras de Sierras Chicas, a esas cinco comadres que conforman una red de sostenimiento día a día, desde la risa, pero también desde las lágrimas, están ahí. Así que a mis amigas, este tema para ustedes. Thank you.